Es que, ¿qué creen? Que tener un amigo o una amiga es lo máximo y lo más valioso que tenemos, y los tenemos que cuidar. Esta siguiente canción la preparé justamente por eso, porque yo conozco unos amigos inseparables. Nessy, como ustedes saben, es mi inspiración más grande, y en este tiempo de pandemia ha desarrollado una amistad impresionante con un ratoncito chiquito, Mousy. Mire, aquí está, gracias. Ellos me han enseñado el valor de la amistad. Las alegrías de uno son las alegrías del otro. Se han aprendido a acompañar en los momentos más difíciles. Nessy y Mousy son inseparables y por eso junté estas dos canciones. Espero que les guste muchísimo. ¡Venga! ¡Qué bonito! ¿Les gusta? Hola, mucho gusto, yo soy un ratón. No soy solo de peluche, tengo corazón. Tengo una pancita llena de algodón y un par de quesadillas que tuve de lunch. Soy tu favorito, un ratón chiquitito. Soy Mousy, tu amigo más fiel. Yo corro feliz, me pongo los zapatos, me visto formal, doy una vueltecita juntando las manitas así, así, así. Y como diría Nessy, soy tu favorito, un ratón chiquitito, soy más de tu amigo más fiel. Aquí están.